Lorenzo, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Tengo, usted sabe, bueno, tengo por eso. Ah, pero señor, acá no puede entrar, usted está enfermo de dengue, se le nota, se le nota. Pero usted dice por la ropa, ¿se le nota que tengo dengue? No, se le nota por el merequetengue que trae en los pies, no se puede quedar derecho, usted no se da cuenta. No, pero no, merequetengue, no lo puedo, no, merequetengue, no lo puedo. Le dije, váyase con el dengue, me va a estar contaminando a todos los de acá. Pero mire, traje un tío mío, dengue. No, usted tiene que estar por lo menos 5 años careta para volver, acá no puede. Háblale, dengue, decile, háblale. Bueno. Yo no piqué a nadie. Ven, te dije que te traías el dengue encima, ¿no? Sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate, no, sácate,